de alguna forma sintetizar también algunas de las cuestiones que claramente nos explicó el ingeniero Gustavo García Cetti, el doctor Darío Pérez. Nosotros necesitamos dictar este instrumento legal, estábamos esperando la notificación fehaciente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a los efectos del dictado de este decreto que bien mencionaba, en donde se establecen los nuevos plazos. Esto significa con la situación de verificación, el acta de recepción o la recepción provisoria y posteriormente la recepción definitiva del servicio. Este es el trabajo, la readecuación que hemos tenido en el decreto actual. Básicamente tiene características en su dictado similar al 466 del 2016, que oportunamente también fuera objeto de un amparo, y ese amparo en forma contundente fue rechazado tanto por el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba como la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En este sentido, nosotros avanzamos en una forma muy seria, con mucho trabajo. Esto tiene que ver también ya con la designación en el día de la fecha del subsecretario de Agua y Saneamiento, Roberto Cotti, quien va a estar instrumentando todas aquellas cuestiones que tienen que ver a través también de las directivas de la Secretaría de Desarrollo Urbano Ambiental, que tienen que ver efectivamente con el traspaso que entendemos debe ser de una forma pacífica, como corresponde, porque en definitiva el servicio es del vecino de Villa Carlos Paz, y por eso trabajaremos de la forma adecuada para resguardar los bienes que corresponden al Estado municipal y a sus vecinos en este proceso que seguramente entendemos debe ser, insisto, una forma pacífica. Hemos avanzado también, instado a una reunión en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Córdoba a los efectos de aquello que quedó en una situación de stand-by, un cuarto intermedio allá por el 2016, para tener una contención de aquel personal operativo en referencia a lo que es el servicio de agua, como habíamos iniciado en la oportunidad. Esto es muy importante a los efectos también de dar tranquilidad a los trabajadores que prestan servicios en el servicio de agua en Villa Carlos Paz. Una cuestión importante es que también para la ciudadanía que tenga claro conocimiento que si hoy tuviéramos desde la gestión municipal el servicio de agua estaría pagando aproximadamente un 50% menos. 50% menos si nosotros tuviéramos la gestión municipal y cómo correspondía y no correspondía en el año 2016. Pero bueno, obviamente la maquinaria de judicialización de toda cuestión es un elemento y una forma de llevar adelante su acción desde la cooperativa integral, y por eso hemos sostenido, y la Corte Suprema de Justicia de la Nación en definitiva le dio la razón a los vecinos de Villa Carlos Paz y al municipio. En este sentido también agradecer el gran trabajo del Consejo de Representantes, de los concejales, que tienen un claro concepto de lo que es servicios, de lo que es el sistema municipal y lo que es el concepto regional, al igual como lo ha hecho el defensor del pueblo Daniel Mousset, que ha acompañado todas estas cuestiones que en defensa del vecino de Villa Carlos Paz se debían avanzar y en una forma seria. Por eso estamos, mediante ya este dictado del decreto correspondiente, avanzando frente a una situación que ya es un hecho, tenemos el aval legal, corresponde, y por eso digo, el agua vuelve a ser de los vecinos de Villa Carlos Paz. Y decía de un concepto regional también importante, porque en este camino vamos a regularizar situaciones con todas las comunas del sur y que tienen que ver con servicios que hemos ido avanzando. Y el antecedente claro es la cuestión de los residuos en nuestro centro ambiental, con el cual hemos firmado sendos convenios, también este proyecto de obra de saneamiento, de red de cloacal regional, que en definitiva también la disposición final terminará en nuestra planta de tratamiento de líquidos cloacales. Así que en definitiva creo que hoy es un día muy importante, las características del decreto son similares al 466, obviamente con una adecuación de los plazos a los efectos de efectivamente retomar el servicio, insisto, por parte del municipio, que en definitiva responde a ese valor que tiene el servicio de agua en nuestra querida ciudad, y que en definitiva el verdadero y único dueño de la misma no son dirigentes, sino la comunidad carlospacense. Sí, el decreto tiene previsto la verificación de las condiciones en las que se entregan todos los elementos de la concesión, las plantas, la documentación, el sistema informático, etcétera, para miércoles, jueves y viernes de la semana que viene, 16, 17 y 18 de diciembre. Establece también para el último día hábil de febrero la recepción provisoria, el día 26, y para el último día de marzo, el día 31, la recepción definitiva. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos previsto y está trabajando el Secretario de Desarrollo Urbano Ambiental y el Subsecretario de Agua, también, digamos, en un cronograma dentro de esos plazos, con horarios y todo lo demás, en lo que se va a desarrollar todas las actividades. Para la prestación de servicio y tener en cuenta también cuál era el número que en ese momento eran necesarios para la prestación del mismo. En ese transcurso pasaron prácticamente 4 años y en esos 4 años hay que ver cuál es la nómina de personal y no solamente aquel que está determinado a lo que es al servicio de agua específicamente. En ese proceso obviamente hemos escuchado algunos números desde la cooperativa, números que nos parece y nos alarma y que seguramente vamos a dar la respectiva y como corresponde comunicación al vecino de Villa Carlos Paz para que vea su real dimensión o sobredimensión en el caso de existir. Nosotros vamos a partir de esa nómina que en su momento también la autoridad o las autoridades sindicales, el CIPOS, habían presentado también en el Ministerio de Trabajo los efectos de hacer ese análisis y esperemos tener la seriedad en el sentido de cuáles son aquellos que prestan un servicio operativo, que es lo que nosotros vamos a contener. Así que, como te decía, efectivamente tendremos esta primera audiencia para ver cuáles son los números que presentan, para saber cuál es el contenido de la situación y efectivamente avanzar con el personal que sea necesario. Pero entendemos que esta instancia es fundamental para tener una realidad de cuál es la nómina.